Positivo, creo que ha sido bueno en cuanto a la participación de la gente, hubiéramos querido más. Teníamos una estadística de un 30% que iba a votar, creo que es similar a lo que fue la elección de Defensor del Pueblo de 2013, tal vez un poco menos. Bueno, con algunas cuestiones que fuimos solucionando sobre la marcha, pero en definitiva positivo se ha reflejado, se está reflejando la elección de la ciudadanía. Obviamente que no es definitivo, pero ya se marca una tendencia. Y bueno, eso es lo importante, que la ciudadanía se expresó y bueno, habrá que atenerse a eso. Hay uno de los elementos que tiene que ver con la escasa participación, ¿no? ¿Qué lecturas sí. hace sobre eso? ¿A qué lo atribuye? Lo hemos hablado creo con ustedes y con otros medios. A ver, hubo veda electoral desde el viernes, pero para mí hubo veda electoral hace una semana, 10 días, 20 días, porque no se veía nada. Salvo las redes sociales, que siguieron hasta el día de hoy, porque bueno, hay un agujero legal en cuanto a eso. Pero después, muy poco televisión, muy poco radio, algún pasacalle. La gente hasta el día de hoy no sabía que votaba o que se votaba. Esto lo hemos hablado hasta el hartazgo y va a haber que corregirlo. Entonces, también hay que decir que el candidato que gana, quien quiera que sea, más allá de la tendencia, va a ganar con muy poco porcentaje de la población que lo ha votado. Va a ser legítimo, va a ser legal, pero no va a tener la suficiente legitimidad, no sé si se entiende, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, lamentablemente la mayoría de la gente, tal vez si hubiera votado mucha más gente hubiera sido el mismo resultado, pero bueno, hubiera votado mucha más gente. Entonces, en definitiva, marca, habrá que revisar, ya está la carta orgánica hecha, pero habrá que revisar el modo de elección, por lo menos el Defensor del Pueblo, que en otros lugares se hace por las minerías, acá se eligió hacer por voto popular, y bueno, a lo mejor la gente no está acostumbrada a esa, o no lo acepta, no sé qué decirte, cuál sea la lectura. Para mí es negativo que vote tan poca gente. ¿Faltó difusión? Sí, yo creo que sí, se hizo al último momento, pero no solo de parte del Ejecutivo, sino también de parte de los partidos faltó difusión. Es muy poco, hay algunos partidos que la gente, hasta hoy a mí me preguntaba quién se vota, quiénes son los candidatos, un poco que había que adoctrinarlo respecto a quiénes son y demás, a quién es fulano, mengano, sultano, de una reseña de los cinco sin indicar ni ser indicativo, pero la gente no sabe nada, así que los partidos tampoco se han preocupado por esto. Yo les decía a algunos apoderados, acá el que hace buen laburo de buscar gente y demás va a ganar la elección, porque la gente, como no tiene idea, no tiene opinión formada, si vos lo llevás, lamentablemente, ¿no? Estás un vicio político, llevar casi arreado y que ganaba la elección. No sé si lo habrán hecho, creería que no, pero en realidad si el 30%, hay un 70% que es virgen y que lo podían haber captado. He estado viendo en las mesas que están siendo escrutadas hasta el momento, hay muchos votos nulos. Muchísimo. ¿Cuál fue el error? No sé. El voto nulo, para que la gente sepa, es aquel que el presidente Mesa y los fiscales no lo recurrieron, consideraron que no valía porque está tachado, porque votaron a dos candidatos, porque rompieron la boleta, que es imposible casi, porque no hay que meter en un sobre, sino que se ve cuando se pone. Pero me llama la atención la cantidad, no sé, habrá que evaluarlo después, porque eso se considera con la Junta, a ver qué consideraron como nulo y si alguno en realidad tiene validez. Los en blanco también, muchísimo, 281. Y recurridos pocos, es decir, a mí me llama la atención, yo creo que iba a haber más recurridos. Así que bueno, después vamos a evaluar en el escrutinio final. Pero fíjate vos que la cifra, si esa es la tendencia, la cifra de votos, digamos, nulos, recurridos, que después se revierta en cuanto a hacer validez ese voto, no va a tener incidencia en el resultado final, se me ocurre. Te tocó ser presidente de nuevo de una junta electoral provisoria. Sí. Digamos, bueno, también, ¿estuviste todos los elementos? ¿Qué valoración haces de lo que fue el funcionamiento de la junta? No, así, nosotros estuvimos a través de la Secretaría de Calidad Institucional a disposición absolutamente todo. En cuanto a lo que pedimos, se nos ha brindado. La participación y el apoyo de todos los partidos políticos, más allá de por ahí discusiones, peleas que hemos tenido propias de este trabajo. La valoración es positiva. Insisto, lo negativo para mí es la poca participación de la gente. Me hubiera gustado tener urnas más llenas. Después todo lo demás, por 2 votos, por 100 votos, el trabajo nuestro era el mismo. Así que eso en el sentido es positivo. Lo que sí, yo recalco a través de los medios, que esta tiene que ser la última junta provisoria. Tiene que haber una junta definitiva, que se nombre quien se nombre, o los medios que sean, a través de los mecanismos que se formen. pero nunca más una junta provisoria que tenga que andar a las corridas, con menos de 2 meses de trabajo. Bueno, no sabés lo que fue para nosotros todos 2 meses, hay gente que ni no lo sabe, ¿no? Pero noche sin dormir porque te acordabas de algo y tenías que resolver esto, más las impugnaciones propias de cada todavía no terminó esto, las impugnaciones propias de cada proceso electoral. Entonces esto se con una junta con más poder en el sentido, nosotros Independencia hemos tenido absolutamente toda. Nadie puede decir que no fue así. Pero sí dependíamos de lo económico en cuanto al ejecutivo, que siempre tuvimos a disposición, pero hay cosas que, bueno, sobre la marcha que teníamos que ir hablando por teléfono, o sea, es medio engorroso trabajar así. Así que lo ideal sería que todos los partidos políticos, el ejecutivo, a quienes corresponda, se pongan las pilas y formen una junta definitiva. Bien, ¿cómo sigue ahora el proceso? Esta noche hay que dormir. No, el proceso sigue, bueno, el escrutinio definitivo está por cronograma electoral, creo que la otra semana. Así que, bueno, hay que ordenar todas las urnas, los telegramas, ver cómo vienen de las mesas, después preparar para el escrutinio definitivo, labrar las actas. Y bueno, y después ver el tema de la asunción del si se repite el que está o hay un nuevo defensor del pueblo, ver el tema de la asunción, que también va a ser un problemita. Pero bueno, ¿por qué? A ver, no quiero adelantar porque hasta que no sean los resultados definitivos, después pasar el resultado definitivo lo vemos en todo caso. Pero, ¿no está definida ahora, la fecha de asunción? La segunda carta orgánica es el segundo segunda semana de agosto, creo que no me acuerdo exactamente cómo dice la fecha, pero la segunda semana de agosto tendría que asumir. Bien. Así que vamos a ver. Hay que cumplir esa fecha. En principio sí, nosotros entendemos que sí. Pero no quiero adelantar opinión porque todavía no sabemos quién, si hay una continuación del que está o se renueva. Bien. Gracias.